Ahí estamos grabando. Ya vi que ya tienen el pasito. Estamos contentos, estamos animaditos. Bailando sin pena, sin pereza. Que el meneíto apenas empieza. Mira cómo mueve los hombritos. Mira cómo mueve los hombritos. Mira cómo mueve los hombritos. Apenas empieza. La mano derecha en la cabeza, la otra mano en el ombliguito. Con esa actitud tropico queta, moviendo las pompis suavecito. Mira cómo mueve los hombritos. Mira cómo mueve los hombritos. Mira cómo mueve los hombritos. Mira cómo mueve los hombritos. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que no, si nos presentamos, vamos a romper el hielo. ¿Cómo te llamas? Valentina. Repite. Yo, Luciano. Y tú, Matilde. Carolina. Enrique. Yo, Tatiana. Y tú, Felipe. Tienen el pasito, estamos contentos, estamos animaditos. Bailando sin pena, sin pereza. Que el meneíto apenas empieza. La mano derecha en la cabeza.